voy a leer una denuncia. Ella ha dicho que yo, sí, yo pertenecía al grupo de menores de la Asociación de Apoyo a Presos en Aragón, que se extinguió hace un par de años la asociación. Una de las últimas denuncias públicas hechas fue precisamente en febrero de 2013, a propósito de los nuevos acuerdos marco, los nuevos marcos de los convenios renovados entre administración y empresas gestoras de los recursos. Meto un paréntesis, empresas gestoras de esos derechos fundamentales que apelan a necesidades básicas de un colectivo, llámale vulnerable, llámale del protagonista, ¿no? del agujero negro de los servicios sociales, que son los nadies, los niños nadies. Entonces esa denuncia se titulaba "Iba no incluido, todo lo demás sí", y leo: "La cosa está muy mal. El presupuesto que el Instituto de Servicios Sociales oferta hasta 31 de diciembre de 2016 a quienes quieran atender a los menores protegidos por la Administración en Aragón es de 13.963.000 euros. Y el negocio se resiente, porque baja el presupuesto. La atención a las personas menores de edad rinde a una media aproximada de 72 euros por niño día durante 4 años. Porque lo importante es cuadrar las cuentas. Estamos ironizando, obviamente, porque el cálculo sale rápido. 72 por 30 por 12 al mes y al año, 25.920 euros al año por niño. Pregunta: ¿alguien en su sano juicio piensa que una familia desestructurada no se estructurará con 2.600 euros al mes? Quien así lo piense, buen estructurador será. Nos referimos, claro está, a que no es esa la cuestión fundamental, sino una fórmula privatización y mercantilización en la que el sistema de menores es pionero. A esto iremos luego también. Se sigue tratando, reconozcámoslo, de hacer negocio a costa de los niños. Todos los gastos contemplados en los convenios se incluyen en el precio, salvo el IVA. Pero el disparate de la restricción presupuestaria no solo se plasma en ese cálculo, sino que a él se suman, entre otros factores, los criterios de puntuación para ganar el concurso a la gestión, ¿no?, para la licitación y adjudicación de ese acuerdo marco". Y ahora se cita el acuerdo marco textual: "Para la selección de la empresa o entidad que será adjudicataria de cada plaza, se considerará que sea el recurso idóneo y disponible para el potencial usuario de la plaza, un criterio, negociándose a la baja el precio máximo de la misma que figure en el acuerdo marco, adjudicándose el contrato derivado a aquella que presente el precio plaza más bajo. Apartado 11.1, procedimiento de selección. Conclusión: el precio máximo de cada plaza será el acuerdo marco". Es decir, el precio final será el más barato posible. Consecuencia: más precariedad laboral por un lado. Hay lo de la precariedad laboral en este ámbito, que discusión nos va a traer. Limitación extrema de los recursos disponibles. Abandono total de la atención a la salud mental, incumpliendo la ley 1/2000 aragonesa. Mínima garantía para la prevalencia efectiva del interés superior del menor, tan proclamado, y sometimiento de este al criterio de un interés muy superior, ¿no? Esa perversión política llamada estabilidad presupuestaria, que se traduce en una legitimación ideológica de las políticas en nombre de la eficiencia, ¿no? Y de esa eficiencia tenemos que la infancia y la adolescencia, o sea, tenemos la ley de infancia y adolescencia en Aragón y las normas inferiores que se supone que la deberían desarrollar, van evolucionando, incluyendo, en aras de esa eficiencia, primero el término servicio, luego el término entidades privadas, léase colaboración público-privada. Esto que estamos... buenos días, Randa, porque esto que estamos hablando es eficiencia, nueva gestión pública, colaboración público-privada. Todo ese discurso es el que sobrevuela un proceso de mercantilización que alcanza hasta, ¿no?, que alcanza la salud, que alcanza la educación y que alcanza. Y en último término, la última reforma de esas normas menores ya no habla de entidades privadas, sino que habla de entidades que se diferencian por su interés social o por su interés mercantil, ya explícitamente, ¿no? En Aragón por lo menos pasa eso. Al final la nomenclatura es lo de menos, no sé si en Cataluña pasa específicamente, pero ya se confiesa de esa manera, digamos, ¿no? más criterios de selección o más criterios en el convenio. A todo eso se suma la posibilidad de cesión a terceros de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, es decir, de subcontratar algunos de esos servicios, ¿no? De la realización de prestaciones accesorias, así como la concesión de 10 puntos en el concurso si en el centro colabora personal voluntario. ¿Vale? Incluso la posibilidad de que si la empresa ganadora se encuentra en otra comunidad autónoma, la clientela infantil deba abandonar el territorio, la ciudad del entorno, para irse a un centro externo. Voy a dejarlo ahí. ¿Vale? Todo esto son cosas que se denuncian en febrero de 2013, que luego en abril de 2013 hace su ejercicio público el Instituto de Servicios Sociales. Con el siguiente discurso en prensa, la nueva gerente del instituto quiere hacer más con menos con la colaboración de todos. Repito, racionalidad administrativa, gestión eficiente, son los dos pilares de ese discurso, repetidos todo el rato, reducción del acogimiento residencial y aumento del acogimiento familiar, se supone. Perspectivas. Esto ocurre en otros ámbitos. El discurso de la austeridad, descarga de responsabilidad, vaciamiento de los centros, a esto volveré luego. Bueno, servicios. Ya lo he mencionado antes. O sea, si la página 1 de Perogrullo, ¿no? Necesidad básica, derecho fundamental, servicio, mercancía. Ese es el proceso, ¿no? Ese es el proceso en el discurso que se ha ido dando y en la práctica que se ha ido organizando. Ese es el proceso, desde el Acuerdo General de Comercio y Servicios de la OMC hasta hoy, que parece que estás hablando de no sé qué mito, pero ese es la construcción de un mercado que lo abarca todo, ¿no? Y en ese contexto, a diferencia de la salud o de la educación, claro, en los servicios sociales el usuario no es un consumidor de lo mercantilizado. El usuario, la mitad de las palabras que se usan cuando se habla de esto tienen que ir entre comillas porque son un disparate, ¿no? Pero bueno, hay que darlo por supuesto. El usuario, el cliente, no es un consumidor como pasa a serlo el paciente en la salud, un consumidor de la nueva mercancía. Lo que es un input, un factor productivo de esa nueva mercancía. Es una materia prima de esa industria del rescate, vamos a llamarla así, ¿no? Porque claro, porque el asistido no puede no el niño no paga por el servicio que se le presta a él, ¿no? Es el Estado el que asume íntegramente el negocio, ¿no? Es una especie de bucle, es la población la que paga su propia la población expulsada de un sistema la que paga su propia asistencia en tanto que expulsado, que me gusta más que excluido en tanto que sinónimo de pobre, ¿no? Entonces, ¿por qué la insistencia en lo de la mercantilización? Porque el sector de lo social, el tercer sector en el Estado español, es un pionero de estas políticas, en realidad. Pues es una cosa muy particular de la construcción de nuestra democracia neoliberal, ¿no? Pero claro, nosotros no venimos de donde vienen otros países europeos, que para organizar un régimen neoliberal tienen que desmontar una serie de estructuras de protección. Aquí estaba en los 50, 60, 70, ya sabemos en lo que estábamos, ¿no? Hay muchas cosas que se crean ex novo en un momento dado. Y en tanto que se crean desde una tabla rasa, pues ya llegan con esas lógicas casi desde el principio. En el caso de los servicios sociales, pues es muy claro. Eso se junta también con lo que hablábamos antes de la charla y fuera, ¿no? Con lo que se pasa a llamar tercer sector y servicio social a lo que antes era desarrollo comunitario, pues movimiento social o los vecinos currándose las castañas, ¿no? ¿Cómo se diría, ¿no? O sea, pasa de una concepción política a una concepción meramente asistencial de gestión, ¿no? Política en sentido estricto, estaba diciendo. Eso es lo que digo. Aquí no hay una mano izquierda del Estado que se cae a medida que aumenta la mano derecha del Estado liberal, ¿no? Y que utiliza más la represión como alternativa. Aquí sube todo a la vez. y sube todo a la vez. Un paréntesis, se ve muy claro. Aquí se multiplica la población penitenciaria por 9 a la vez que se multiplica los servicios, el sector de lo social, pues por no sé cuánto también, ¿no? Es probablemente uno de los sectores que más trabajo da a los hijos de las clases medias en el Estado español durante muchos años. Eso lo explica muy bien Enrique Martínez Reguera, ¿no? Desde el principio y desde abajo del todo. Es decir, bueno, pues si aquí esto es más claro, no puede estar. Esto tiene que ver, pararse un momentito en esto tan de marco general, porque al final tiene una traducción en las cabecitas de todos. O sea, lo tenemos en el casi en el cerebelo insertado, y más un operario de lo social, que desde que nace como tal, se forma como tal, crece y se reproduce, vive en ese marco. El imaginario de alguien que pertenece a ese sector consiste en eso. El sistema solar es una administración luminosa con planetas fundación que giran a su alrededor. No hay, está completamente desconectado esa dimensión fundamental de lo que ideológicamente te mueve o te hace pensar, está completamente desconectado de lo que sería una concepción política de verdad, que va incluso más allá del concepto de los derechos básicos y demás, ¿no? Que responde a esa ruptura que decíamos, dice lo que antes motivaba un desarrollo colectivo de redes de solidaridad social, se pasa a convertir en una estructura productiva basada en la atención humanitarista o humanitaria, ¿no? Y en tanto que humanitarista, despolitizadora absolutamente de esa organización previa y de la condición de sujeto político del individuo al que atiende. Que en el caso de los niños es triplemente despolitizadora por adultocrática y por unas cuantas cosas más, ¿no? Pero bueno, eso así iremos luego. Entonces, ese proceso de conversión, de aumento del negocio, como decía, es el proceso de aumento de los de aumento del mercado neoliberal, de desarrollo del mercado neoliberal, es el proceso de desarrollo de los sistemas sociales en el Estado. Una coña particular, porque eso se plasma en cada territorio con las redes clientelares y con la conexión Estado-mercado bien íntima, ¿no? La fundación más potente siempre manda sobre el gerente de servicios sociales en cada lado. Igual que el banco correspondiente, ¿no? Me vuelvo a lo grande. Igual que entendemos perfectamente que el poder económico gobierna y el gobierno local estatal de cada lado pues hace lo que debe en base a ese gobierno, pues en esto pasa igual. Una anécdota local, pues en Zaragoza, o sea, en Aragón, mejor dicho, el mapa está muy clarito. Eso aterriza en el terreno con una anécdota que a mí me gusta mucho, que es pues un gerente de una fundación entrando a las oficinas, una vez ya se había reunido con la otra fundación más potente para prever en el próximo plazo electoral cómo repartirse los convenios, y tú que te quedas y yo que me quedo, porque ya nos hemos reunido con el PP, con el PSOE, con la Junta y no sé qué, porque nosotros somos los que estamos haciendo la previsión de cuál va a ser el resultado electoral para, en cualquiera de los resultados del espectro posible, ya tener nosotros la cosa organizada, y el gerente entra de repente en las oficinas diciéndole a sus subordinados, a ver, ¿alguien conoce a alguien de Podemos para poder reunirme? Dice, porque esto es un caos. ¿Sabes? Esa anécdota es muy reveladora de quién manda, de cómo se organiza y qué necesidad puntual tiene. Dice, joder, que me falta reunirme con estos que no hay ningún portavoz de estos para reunirme yo con él en un despacho y decirle, bueno, esto va así, ¿no? Nosotros vamos a llevar este área, la otra, Ozanam va a llevar este área, la Fundación Integral del Menor va a llevar la otra y etc, etc. Ahí me quedo con esto. Segundo, precisan un recurso. Va a saltar de un punto a otro. Los niños precisan un recurso. Hay mucho que hablar sobre esto, ¿no? Sobre esa frase tan... ¿Cuántas cosas da por supuesto eso? ¿Precisan un recurso o tal como está organizado ese mercado, el recurso les precisa a ellos? El recurso les precisa a ellos Y cuanto más dinero público haya para sostener ese volumen de negocio, más niños se precisarán. Siempre hay una condición inicial que tiene que ver con la capacidad presupuestaria, ¿no? Ahora en tiempos de vacas flacas, pues hay que recortar convenios. La empresa que tenga más sentido, digamos, patriótico, o más de solidaridad con el pobre, con la pobre administración que ahora tiene menos presupuesto, pues dirá, no, tranquila, que yo me rebajo, que yo acepto estas condiciones. De hecho, claro, es la lógica primera. Si no las aceptas, va a ganar el que tenga las mínimas condiciones, ¿no? El criterio prioritario y el único que vale es el del presupuesto más bajo. Sobre el recurso les precisa a ellos, yo creo que esto lo he inventado, de esta te va a sonar, me parece. Otro ejemplo que aterriza sobre el terreno, reunión de equipo educativo en un centro de protección. La directora tiene a todos los educadores enfrente. Hay una niña que ya está atendida en el centro, pero tiene una hermana pequeñita que, como el resto de hermanos, pues están en la calle, está en fase previa de empezar de introducirse en el canal, en el canal de vasos comunicantes estos que va desde la protección a, con mala suerte, a la reforma, ¿no? La directora dice, ay, pues esa niña qué maja, esa niña funcionaría muy bien en el centro. ¿No? Me gusta poner los ejemplos así porque estamos hablando de la lógica, llamémosle institucional, del negocio, y luego vemos cómo todo ese proceso se plasma en ejemplos de consolidación ideológica de tu manera de pensar y reproducir el funcionamiento de esa institución como persona con brazos y piernas. La directora en la mesa, esta niña funcionaría muy bien en el centro. ¡Hala! A ver quién es el guapo que en 2 minutos le explica la barbaridad que acaba de decir. Hace falta más de 2 minutos. Por eso la enhorabuena a las compañeras por ponerse a hacer el curro colectivo, porque el trabajo es duro. La segunda cosa al respecto de eso, si los niños precisan un recurso, si la situación en los últimos años, en paralelo a esa escasez, esa austeridad, esa crisis fiscal de cada administración, socialmente se ha degradado lo suficiente como para prever, sin muchos malabares, que cada vez hay más chavales en situación de desamparo o en situación de esa que se categoriza como de riesgo, ¿no? Vuelvo a lo de las comillas todo el rato, porque se reduce el número de chavales bajo tutela, por lo menos en Aragón, y sospecho que en muchos lados, en la medida que se destina menos recursos a atenderlos. Pues según un responsable del gobierno de Aragón, según el jefe de esta señora, por cierto, pues porque lo del paro ha hecho que mucha gente, muchos padres, pasen más tiempo en casa y entonces atienden a los chavales. Entonces hay menos chavales desamparados porque la situación está más jodida. O sea, lo mismo te sirve, ¿no?, la explicación para un lado y para otro. Eso es una cita de hace un mes, en público, ¿vale? Con lo cual, tenemos otro ejemplo sobre el terreno de la lógica que revela la reforma de la Ley de Protección Jurídica al Menor. Por ejemplo, que no me he hecho los deberes del todo bien porque no he tenido tiempo y no me la he estudiado lo suficiente. Pero sí que tiene varias líneas básicas, que voy a lo mismo de antes. Eso también se ve en políticas penales, en nuevas formas de a ver cómo hacemos más con menos. Pues en esto también. Es decir, primero, cuando en una reforma legal se insiste tanto sobre el principio fundamental, ¿no?, sobre la ley de oro, que en este caso es el interés del menor, y en este caso el interés del menor se cita textualmente como derecho sustantivo, principio interpretativo y norma procedimental, que ya el interés del menor ya era lo que estaba en boca de todos todo el rato, se supone, para hacer las cosas, de jueces, de educadores, de todo ello. Cuando se coloca así en portada, échate a temblar, ¿no? Porque lo que significa es que cuando más proclames eso, más vas a estar desintegrando en la práctica su sustancia. Cuando más grandilocuente sea esa invocación, más grave va a ser la violación. Pero bueno, eso es algo que también forma parte de nuestra cultura, ¿no? En la época esta que vivimos, ¿no? Si aprovecho para beber agua y hago el tonto. Terrorismo humanitario, rescate financiero, responsabilidad de proteger. Es decir, la palabra más bonita junto a la práctica más sangrienta, ¿no? La acompaña. Intervenir a un niño, intervenir con un niño. Intervenir es un término militar y quirúrgico, ¿no? Intervenir con un niño es lo que se supone que hay que hacer por su bien. No es muy posmoderno todo eso. Vuelvo. Una medida, la desjudicialización de esos procesos. O sea, hay una medida que aplica un tope de 2 años a los padres irresponsables para normalizar su situación y recuperar la tutela, ¿no? Mientras el crío está en guarda. Con esos 2 años ya las acogidas se pueden tramitar sin necesidad de orden judicial, ¿no? Eso se promueve, por un lado, la descarga de presión a los centros, de población interna en los centros, o acogida o atendida en los centros. Se dice que se promueve el acogimiento familiar, ¿no? Y con un par de cositas más, pues te puedes ver que, bien, vale, a ver cómo oxigenamos las instituciones, ¿no? Ante esas restricciones presupuestarias. Vamos a ver cómo nos manejamos. Porque ahí hay una tensión. Los intereses materiales de la administración con los intereses materiales de las empresas que viven de eso. Y entonces se empiezan a transformar los negocios. Ahí, si nos fuéramos por las ramas, empezaríamos a hablar de cómo, cuando ese ejército de tierra, como cuando el negocio de la industria del rescate, el del despliegue de tropas sobre el territorio del ejército de tierra de la salvación del pobre, empieza a tener menos recursos, entonces se despliega el ejército del aire, que es el comunitarismo, ¿no? Y entonces empieza a hablar de comunitarismo, de interculturalidad, de intervención cultural, de darle color a este barrio. Eso para luego. Pero es muy divertido, porque también se plasma en las políticas urbanas y en las justificaciones ideológicas. Vamos, estamos en la capital europea de esas políticas, ¿no? Aquí barrio a barrio se va. Aquí son más comunitaristas que nadie en ese sentido, ¿no? En el sentido del aire y del embellecimiento del crimen. 3, no se enteran. No es lo mismo no enterarse de qué ocurre que no enterarse de por qué te ocurre lo que te ocurre. Esta señora no se entera, o sea, no sabe ni lo que dice, o sea, técnicamente, o sea, ni las palabras que le salen como si estuviera poseída por un demonio cachondo. No, da igual, o sea, no es el caso. Pero referido a los niños, el niño siempre sabe, obviamente. El niño siempre, para empezar, porque está en edad de pensar mucho más que nosotros. Lo que no es lo mismo que enterarte de por qué te ocurre lo que te ocurre. Hasta el punto de que lo dramático es ver cómo las cosas que te dedicas a leer en la teoría durante tiempo para aprender de qué va esto, y de leer desde Goffman hasta no sé quién y tal y cual, y luego lo ves corporizado en un chaval, cuando en una crisis que ya llegará un psicólogo y la catalogará, o un psiquiatra y la medicalizará, con 12 años tiene un episodio que consiste, un episodio de crisis nerviosa, 5 minutos después de haber estado jugando contigo tranquilamente, que alterna periodos de 3 minutos de te atraco o me tiro al suelo y me dan espasmos. Que estoy muy... Que literal, así escenificado. O sea, como si un buen actor, Stanislavski perdido, lo hiciera ahora entre nosotros aquí, ¿no? Decir, por favor, dime si soy un delincuente o si estoy loco, que tengo 12 años, me lo he aprendido muy bien porque llevo ya 4 institucionalizado. Y parece una forma demagógica de decirlo. Creo que mucho más demagógico que intentar empezar a entender esto así, describiendo la escena, es coger y decir, este niño lo que tiene es un trastorno de yo que me sé qué, ¿no? Por favor, dime si... Al final se lo llevó la ambulancia ese día. Dime si soy un delincuente o dime si soy un loco, porque son las 2 cosas que sé que voy a ser. ¿Vale? No se enteran. 4. Cambio de tercio, lo de los partidos. En realidad, esto de no se enteran era una entrada en un terreno que no me compete a mí hoy o ahora, y luego y supongo que a lo largo del día iremos profundizando. Lo de los partidos, no me interpeláis ni me respondéis nada, ¿eh? Lo de los partidos. Claro, o sea, escenificado aquí hay una trampa muy, muy en bandeja, que es la inútil del PP, porque es del PP, no lo he dicho, da igual. Es la inútil correspondiente y los otros diciéndole, una le dice, cuando usted dice eficacia o no sé qué, o recorte, eso va a significar recorte, nos da mucho miedo. No sé de qué partido es esa señora, es lo de menos. Es probable que sea PSOE Chunta. Sí, PSOE Chunta, porque obviamente tienen que salir PSOE Chunta y Izquierda Unida. Bueno, no da mucho miedo, tal. No pasa nada. Yo recuerdo cuando en 2008, cuando se presentó en la Comisión de Petición y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón un informe sobre el sistema en Aragón, de hecho por ASAPA, entonces estaba el PSOE y fue la señora del PP, la portavoz del PP, la que manifestó su indignación por lo mal que se trataba a los negritos no dijo los negritos, ¿no? A los niños extranjeros lo mal que trataba el PSOE. Da igual, pero lo importante que tiene la cosa en ese punto es cómo la crítica se sujeta a un marco muy adecuado y reproduce la lógica del punto 2 que he dicho, precisan un recurso. O sea, esto se atiende así, esto es así. De hecho, lo que subyace de todo eso es que esto que hay aquí generado, llámale exclusión si eres un técnico del asunto, llámale pobres si estás hablando más como un ser corriente, o llámale población expulsada si quieres afinar un poco en términos de cuál es el modelo que ejecuta eso. Da igual, esto que está aquí y va a estar aquí para siempre. Y en todo caso va a crecer. Pero esto no tiene solución porque no tiene causas solubles. Con lo cual, ahí estamos. Y en ese marco nos movemos todos. Entonces las críticas, la crítica más extrema va a ser la de la portavoz de Izquierda Unida, que está apoyando la lucha de la reivindicación de los trabajadores, en términos de esto rebaja mucho las condiciones, esto coloca a los chavales atendidos en unas condiciones indignas. Como si 2 días antes de que se presentaran el nuevo acuerdo marco, los nuevos convenios, o que se anunciara un recorte, todo fuera perfecto. Más aún, como si no hubiera nada que cuestionar más allá de eso, ¿no? Ahí está. Y ahí eso ayuda a explicar un poco eso de las necesidades reales, ¿no? Y el no entrar nunca al debate sobre la gestión pública o privada, ni siquiera, perdón, al debate sobre la gestión pública o privada de ese sector, ¿no? O de ese problema, pues eso conecta mucho o explica mucho el debate inocente que se da en el gremio normalmente. Lo voy a intentar decir de las maneras más amables posibles, pero es lo que he dicho antes del sistema solar de lo social y cómo el trabajador medio tiene o tenemos en la cabeza eso, tiene, porque yo ya hace tiempo que no lo soy. Falta control, falta supervisión por parte de la administración. El problema no es la privatización, sino la calidad. No se suele decir la calidad, se suele decir la supervisión. Vale, se destina un dinero a esto, pero si la Generalitat o el Gobierno de Aragón de verdad vigilara a la empresa para que lo hiciera bien y cumpliera las condiciones no sé qué, pues otra cosa sería, ¿no? Yo eso se lo he oído a 1000 trabajadores y trabajadoras sociales, ¿no? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices si precisamente consiste en eso? O sea, si no daría igual que fuera público, sino que la empresa sería la primera que diría, pero entonces esto qué gracia tiene, ¿no? Préstame, me cambias estos 5, hazme un favor, dame esto, que te lo devuelvo yo con la mitad. Dice, pues, hombre, cabrón, que me has devuelto la mitad. Dice, que si no, qué favor, ¿no? Vamos a organizar este fraude, que si no, no me sale a cuenta. ¿Qué es eso de que haya control y haya supervisión y haya...? ¿De verdad estamos hablando en serio o estamos en... o llevamos 30 años currando en esto y todavía estamos con esa idea en la cabeza? Que el problema es un error, es un error del sistema que podría funcionar bien, pero no funciona. O es que esa idea no sé, es bastante útil para seguir en ese equilibrio o en esa homeostasis que nos provoca nuestro desajuste mental entre lo que ocurre y lo que quisiéramos que ocurra y lo que sabemos positivamente que funciona así, pero de alguna manera nos tenemos que ajustar nuestro pensamiento para poder mantenernos aquí y que no nos explote la cabeza por la contradicción, ¿no? Porque esa es otra conversación que muchos o muchas han tenido, cuando el usuario le dice, oye, que tú vives gracias a mí, ¿eh? Ese tópico muchas veces ha sido objeto de conversación y por fortuna a muchos operarios de lo social les ha ayudado. A mí esto hace 3 días me lo decía una compañera que lleva 35 años currando en el asunto. Dice, a mí la vez que me dijo eso, la vez que me dijo eso, se lo dijo un usuario del albergue transeúntes. Dice, mira, ten cuidado. Bueno, pues a partir de ahí, debate. Y el último, lo de la huelga. O sea, lo de la huelga que mencionaba. El caso reciente en Zaragoza, que para hablar del caso reciente también se podría hablar del un poco menos reciente, que fue el 2003, que fue otra huelga, pues igual fue la penúltima, o sea, después de esta, que esa sí se dio en la cárcel de niños. Esta, como digo, es en el centro de orientación y acogida, aquí no sé cómo se llamará. O sea, yo para explicarme siempre digo la Plaza Mayor, ¿no? El recurso de llegada, de acogida, donde se supone que los chavales, creo que están un máximo, no sé si es de 4 meses, no sé, tienen un tiempo máximo que en ciertos periodos se incumple de mala manera, obviamente, porque no hay, como dirían, recursos para todas las necesidades disponibles y están todos llenos y demás. Pero bueno, ese centro es en el que se da el conflicto a propósito del cambio de convenio. Para resumir, no, no, no, cuánto, no, censora, bien. No, pues en todo caso, para resumir igual, para poder discutir. Ahí no vais a hablar hasta que acabe, pues nada. Empiezo por el final. Movilización de trabajadores. Todos sabemos de qué sector estamos hablando. Vale, movilización de trabajadores, manifestación. Llega la prensa. Coge a un portavoz del comité de empresa de los trabajadores y le dice, ¿qué reivindicáis? ¿Cuál es el problema? Y la respuesta que me lleva a mí a pensar todo el rato, a tener en la cabeza al oyente medio de esa noticia, ¿no? De esa entrevista, al que está en su casa, es que el gobierno va a dar menos dinero a la empresa que gestiona el centro. Y eso va a repercutir. ¿Quién ha dicho en mi sueldo? No, no, no, no, claro que no se dice eso. Claro que no se dice eso. De hecho, ya, o sea, invita a hacerlo con un poco de ironía. Pero es que ni, no se dice eso y en muchos casos ni siquiera se piensa, en primer lugar. O por lo menos conscientemente. El discurso es, da menos dinero a la empresa que lo gestiona y por lo tanto. Los niños van a tener sus necesidades no cubiertas, se les va a estar abandonando. De hecho, ahí vuelvo a lo de antes. Punto uno. ¿Qué pasa? ¿Que antes de que cambiara el convenio los niños estaban haciendo, cómo se dicen, por lo menos en Aragón se dice collares con longanizas o algo así, se dice, o sea, ¿no? Estaba todo fenomenal. Ese es el punto uno. Y el punto dos, el oyente medio es fácil sospechar lo que estará pensando o la conclusión que sacará al oírlo, pero ¿y el gerente de la empresa en cuestión, que se supone que es el que está teniendo un conflicto laboral con los trabajadores, está en casa rascándose la tripa más contento que el copón? Porque la cuestión es o sea, la cuestión es que lo has planteado en unos términos, en una escala, que casi le estás haciendo el trabajo a una gran parte o a una parte casi principal de quienes están teniendo ese conflicto contigo. Le estás haciendo el trabajo a la empresa. El problema es que el gobierno de Aragón ha recortado, ¿no? O sea, la perversión va haciéndose doble, triple y se va embolicando de tal manera que cada vez se aleja más de ese ejercicio que yo creo que. Mire, con esto aterrizo porque se supone que la siguiente sesión ya habla explícitamente del trabajo práctico de, ¿no? Creo que en el título está incluido ¿no? Una práctica, mala práctica o no sé qué de los jugadores, pues ya ahí acabó con eso. ¿Cómo se pelea desde quien está trabajando dentro? ¿Cómo pelear? Y eso no lo estoy preguntando ahora para dar yo aquí ninguna receta mágica, sino para discutir sobre ello. ¿Cómo se pelea contra esa desigualdad de fuerzas, primero, y luego contra la construcción, contra la cómo no colaborar a la construcción de ese marco ideológico, ¿no? Que es el marco ideológico del despotismo asistencial, de ese despliegue de tropas que he dicho, de esa reproducción de adultocracia, despolitización y reproducción de la desigualdad. Y por encima de ella, la generación de un mercado que va funcionando a su manera, ¿no? ¿Cómo romper, por lo menos, tu condición de agente reproductor de ese grado de violencia simbólica que es absolutamente brutal? Porque las consecuencias no se ven. Las trayectorias, las biografías de los chavales se van perdiendo. Y más vale, porque según en qué nivel trabajes de la asistencia de menores, como tengas de repente acceso a la información de dónde han acabado el 80% de los que pasaron por llamaré tus manos, ¿no? Con los que trabajaste, y ahora ya en primera persona de singular, hostia, vamos a poner la foto esa al final. Sí, mira, como me he ido por esta rama, queda bien para. Sí, ponla, que ya me la explico. La última foto es una broma a propósito de esto, pero es que he acabado hablando de las preguntas por inercia, de las preguntas en primera persona del singular. Y cometer ese pecado me ha dado pie para poner esta tontería de foto y ya entramos al debate si queréis. Pero esas preguntas que solo se resuelven en colectivo y que de momento parece ser que sin ninguna actitud, vamos a decirlo, con un espíritu casi sociológico, convierten el sector laboral de los operadores sociales en tanto que muy nuevo, muy moderno y muy sujeto a esa trayectoria, formación académica, experiencia profesional traumática y contradicciones estructurales, pues lo convierten en el sector políticamente más indigente de la sociedad ahora mismo. Y creo que hacer ese ejercicio consciente, ya digo, desde ese punto de vista general, y cada uno incluirnos, pues tiene bastante. Esto es una librería de autoayuda en Zaragoza que anteayer pasé y tuve que hacer una foto. Digo, mira, es que digo, esto me va muy bien, esto me va a venir muy bien, porque quizá aquí no, pero lo habitual durante siglos es que en una sesión como esta, da igual de qué estés hablando específicamente y da igual el cuidado que tengas para plantear un tema, pero siempre hay alguien que se ha mirado en ese espejo. Y una crítica institucional o un intento de proponer un análisis en términos estructurales o de funcionamiento institucional, oye, lo asume como una interpelación a su propio orgullo hasta tal punto que la respuesta ya es, pero bueno, tú lo cual refuerza la tesis de la indigencia política extrema, porque si no, no nos daríamos tanto por aludidos, ¿no? Y trataríamos de. O sea, bueno, eso es Bourdieu y cuando se pone burro con la reflexividad, ¿no? Es decir, cualquier cosa menos narcisismo, por favor. Pues esto en realidad es casi pues uno de los lemas de movilizadores, ideológicamente hablando, de nuestro tiempo y de nuestro day and age, que dicen los ingleses. Y por eso la coña es que es sublime, no me jodas. Pero hay mucha gente que le parece precioso, ¿no? Pues sí. Y es exclusivo de autoayuda. ¿Cómo? De autoayuda, todos los libros de autoayuda. Sí, es una tienda de libros de autoayuda. Y entonces el escaparate es esto. Y claro, y como es, y eso es un espejito, ¿sabes? O sea, utilizando esto como metáfora, la cuestión, la pregunta se podría repreguntar en términos de cómo hacemos para reventar este escaparate sin reventar el espejo. Porque es que el espejo hace falta. Porque el espejo hace falta siempre. Ese es el punto de la reflexividad. Pero la reflexividad no narcisista es la que hay que hacer en colectivo y con un espíritu bastante, bastante flamenco, ¿vale? Bastante poco orgulloso, bastante contrario a ese síndrome de Sandokan, que es uno de los perfiles que si, yo qué sé, si Goffman revisitara sus teorías, pues ahora mismo pues se podría, uno de ellos se le podría llamar así, ¿no?